haces hoy de mi vida si no hubiera sido por el Señor? Estaría perdida. Lejos del camino Él me encontró, me tomó en sus brazos, curó mi herida, puso un canto nuevo en mi corazón, transformó mi vida. Yo vivo porque Cristo vive en mí, le amo porque Él me amó primero. Vivo porque Cristo vive en mí, por Él nací de nuevo. Yo vivo porque Cristo vive en mí, le amo porque Él me amó primero. Vivo porque Cristo vive en mí, por Él nací de nuevo. Hubiera sido por el Señor, sin su sacrificio nada tendría, ya no habría esperanza de salvación para el alma mía. Pero el Dios que tengo es un Dios de amor, su misericordia aún está extendida. Él es el camino que lleva al cielo, la verdad y la vida. Yo vivo porque Cristo vive en mí, le amo porque Él me amó primero. Vivo porque Cristo vive en mí, por Él nací de nuevo. Yo vivo porque Cristo vive en mí, le amo porque Él me amó primero. Vivo porque Cristo vive en mí, por Él nací de nuevo. Yo vivo porque Cristo.